playa gritando, eso me está matando, oh no. Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedes ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedes ser feliz. Esto no me gusta, eso no me gusta. Te estaba buscando. Now I'm